Bueno, pasados 6:11, le damos la bienvenida al aire de radial al intendente de Fray Luis Beltrán, Mariano Cominelli. Buenos días, Mariano, ¿cómo estás? Te saludo, Antonella. ¿Qué tal, Antonella? ¿Cómo andás? Todo bien por acá. Muy bien. Bueno, hemos visto que el senador departamental estuvo recorriendo la avenida interurbana que se aprobó hace un par de años y comenzaron las distintas obras. ¿Cómo viene avanzando la obra en el tramo de Fray Luis Beltrán? ¿Cómo está? El tramo de Fray Luis Beltrán es el que presenta el menor porcentaje de ejecución. Uh-huh. En relación a lo que es Capitán Bermúdez, que está terminado, y en relación a la parte de San Lorenzo, que está prácticamente terminada. Uh-huh. Las obras empezaron por las puntas, y Fray Luis Beltrán, que está en el medio, quedó retrasado en el avance de obras. Uh-huh. De la avenida interurbana en sí misma, hay la traza, el lado este, la traza solamente está terminada, uh-huh. Del lado oeste la están ejecutando. Todavía falta muchísimo, muchísimo por hacer, ¿no? Uh-huh. Y después está lo más importante de todo, por lejos, que es el emisario Fray Luis Beltrán, que presenta un avance muy importante en lo que es el sector del canal a cielo abierto, uh-huh. Que se desarrolla en todo el batallón de arsenales, hasta la bajada en el río, donde se están construyendo todas las protecciones de la barranca. Y en cuanto al sector urbano, por decirlo de alguna manera, que va desde General López y termina en calle La Cera, uh-huh. Están trabajando, están haciendo el entubado. Ayer estuvieron colocando una curva en calle Richieri y Artigas y siguen avanzando por Richieri hasta llegar a Ascuénaga y luego van por Ascuénaga pasando por Pueyrredón, llegando a Las Heras y de Las Heras doblan y tienen que terminar en Las Heras y Avenida Fray Luis Beltrán. Uh-huh. Y allí, con las cámaras que corresponden, terminado eso, existiría la posibilidad de unir ya las dos trazas de Capitán Bermúdez y Fray Luis Beltrán de la avenida interurbana. Claro, perfecto, perfecto. Y una de las cosas que remarcaba o que podíamos ver ayer en una publicación que hizo también el senador es la problemática o la situación de las familias que tenían que ser trasladadas para que pueda concluirse la obra. ¿Cómo uh-huh. está esa situación o cómo se avanza para la reubicación de estas familias? El trámite está paralizado ya desde la gestión anterior, ¿no? Uh-huh. No hubo verdaderos avances y eso va a ser algo que va a haber que retomar en algún momento en la medida en que avance la avenida interurbana y uh-huh. el emisario Fray Luis Beltrán. Uh-huh. Durante la gestión provincial anterior no hubo ningún tipo de avance, absolutamente nada, y por tanto ese trabajo hay que retomarlo porque en algún momento, si se quiere terminar la avenida interurbana, va a haber que hacerlo, ¿no? Uh-huh. Totalmente, totalmente. Bueno, y además de esto puntualmente, que tiene que ver con la obra y con la avenida interurbana, estuvimos viendo que estuvieron en la presentación del Santa Fe Más, y si bien teníamos información de distintos cursos que se iban a realizar acá en la localidad de Capitán Bermúdez, bueno, queríamos saber cómo se va a abordar el programa en la ciudad. Nosotros ya tenemos en marcha 3 cursos. Uh-huh. Un curso de una escuela de carniceros que lo hacemos con un vecino de la localidad de Fray Luis Beltrán, uh-huh. Que está en el rubro de postadores. Ayudantes gerontológicos es el otro curso. Y el tercer curso de instalaciones sanitarias domiciliarias. Bien. Y el cuarto curso que estamos encarando es a través de la fábrica de pasta de la Municipalidad de Fray Beltrán, que bueno, cerramos pandemia mediante, uh-huh. Ahora lo vamos a reabrir junto con el Santa Fe Más para dictar los cursos en la fábrica de pasta. Esos son los cuatro cursos que nosotros inicialmente, pero seguramente va a haber mucho más, inicialmente ya tenemos para arrancar el Santa Fe Más, ¿no? Uh-huh. Y para poder, digamos, para que el vecino o la vecina pueda acceder a este curso, ¿sigue habiendo cupos todavía? ¿No va a haber alguna preinscripción? ¿Cómo se están manejando? No, nosotros ya agotamos los cupos de los... Hubo, por supuesto, hubo inscripciones. Sí. Agotamos los cupos de los tres primeros cursos, uh-huh. Y prontamente vamos a alargar, son 20 por curso, es lo que la pandemia permite. Sí. Ya el cuarto curso se va a alargar la inscripción y la gente interesada se va a poder inscribir. Perfecto. Con los tres cursos anteriores. Perfecto, Mariano. Y por último, para no robarte más tiempo, comenzó también lo que es la vacunación a los distintos residencias de adultos mayores. Sí, a los geriátricos. Uh-huh. Ya los terminamos de vacunar. Perfecto, nosotros completaron. Tenemos tres geriátricos en Beltrán y en el día de ayer se vacunó en los tres geriátricos, salvo cuatro casos puntuales de cuatro ancianos que necesitan autorización médica para la vacunación. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo, Mariano. Seguramente no. Vamos a estar en comunicación. Ay, me llega un mensaje de acá, de un oyente. Sí. Preguntarte, porque uno de los problemas que estábamos hablando recién acá es el de los mosquitos, que ha habido una invasión de mosquitos en toda la región. ¿Cómo viene el tema de la fumigación en la ciudad de Fray Beltrán? Nosotros fumigamos de madrugada y de noche, todos los días. Vamos viviendo por barrio, obviamente. Hoy nos toca terminar a la tarde-noche. Nos toca terminar el barrio Sargento Cabral y Celedonia Escalada. Uh-huh. A la madrugada de mañana tenemos que hacer barrio Granaderos y barrio Centro. Y después de allí seguimos la ronda, volvemos a barrio Retiro. Después pasamos a barrio 3 de febrero y así. Perfecto. Hola Mariano, buenos días, ¿cómo anda? Habla Cielo. Hola Cielo, ¿cómo anda? Bueno, acá también me llega un mensaje que quieren agradecerle con respecto al tema del agua, porque de la otra vez que yo le había consultado, ahora dice que hay más presión de agua y no se nota la faltante, así que le agradecen por eso. El barrio... De mayor carencia que teníamos era barrio 3 de febrero. Sí. Algunos le llaman Garibaldi. Allí, digamos, nosotros pudimos mejorar muchísimo la situación, salvo anteayer que hubo, digamos, la empresa que está haciendo el emisario para colocar la curva del entubamiento. Uh-huh. Rompió un caño que no figuraba en el plano, ¿no? Ah. En el plano de la red de agua. Uh-huh. Un caño maestro. Y bueno, ahí tuvimos, digamos, una dificultad, pero bueno, se reparó en el mismo momento y bueno, está todo en marcha nuevamente, pero bueno, esos son cuestiones de obra que si bien por un lado generan molestias, dificultades para los vecinos, es por un muy buen motivo, que es el emisario Fray Luis Beltrán, que para mí es la obra de infraestructura más importante y a la cual más tiempo y esfuerzo le dedico, porque para mí es lo más importante de todo. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Mariano, por la comunicación. Y bueno, a medida que haya novedades de la localidad de Fray Luis Beltrán, vamos a estar charlando con vos. Bueno, te paso, todavía no lo dije en ningún lado, pero sí, probablemente si los tiempos nos ayudan y todo sale bien, el sábado 13 de marzo a la tardecita, uh-huh. Estaríamos ahí reinaugurando la pasarela peatonal. Bien. Y la extensión del estacionamiento en 45 grados que estamos ejecutando sobre la avenida, así que bueno, si llegamos, esa va a ser la fecha. Perfecto. Vamos a estar cubriendo ahí la reinauguración de la pasarela y la nueva obra que están realizando. Bueno, así que bueno, ahí están invitados. Muchas gracias. Un abrazo grande. Bueno, chicas, muchísimas gracias, Antonella y Cielo.